Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Papo, Mr. Rock. Por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la FM Box. En la operación técnica, el pulpo Damián Espadea. Mi nombre es Alicia Quinteros, que junto a ustedes compartiremos esta tarde con mucho Papo Mr. Rock. Mucho rock, heavy metal y rock nacional harán una tarde de auténtico rock. Gracias a Claudia, la directora de la radio, a nuestros auspiciantes y a todos los oyentes que hacen posible a Papo Mr. Rock. Bueno, sí, sé que tú. Estamos tirando la radio por la ventana. Del oeste 371 programas, cumplimos 7 años de Papo Mr. Rock, así que estamos de festejo. Hoy nos pueden mandar WhatsApp con nombre, apellido y dejan los tres últimos números del DNI para participar del sorteo del día 25 de noviembre. Y acabamos de escuchar Ruta 66. Vamos con Yo me quedo con Lucy, Que sea rock, Tren de las 16 y Juntos a la par. Bienvenido a Corte Sam. En confianza murió nuestra amistad. perdiéndole seguro, condena mortal. No te queda tiempo ni oportunidad, el caso está cerrado y no hay pero que valga ya. Entre mortajas de hierro morirás. Por tus entrañas sangre derramarás. No quieres el futuro, ya no hay más que hacer. Ahora tendrás que verte con un tal Lucifer. Ya declarado culpable por indignar. Faltarle el respeto a los reyes del mal. Lo siento. Papo, Mr. Rock. Gracias, María Alejandra de Quilmes, que ya estás concursando por el sorteo para el día 25 de noviembre. Gracias.

in the Middle, Robert Palmer y Roy Orbison. ¡Qué bueno, eh! Se pusieron las tenis para bailar un buen rock and roll, porque descalzo también se baila, ¿eh? Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. And Mr. Rock. Lovin', baby, you ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. Gonna move, roll that right on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Well, you gotta move on down the line. I'm gonna get me a gal that'll make some time. Can't be quiet, you can't be slow, cause when it starts spreading, gotta go, go, go. Show you ain't fun.

Comodoro Rivadavia, Esquer, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, y ya nos venimos para acá con Berazategui. Mirá, me fui al otro lado. Berazategui, Florencio Varela, Bernal, Don Bosco, Quilmes, que me olvido, Avellaneda, Kelly. Bueno, para todos ellos, ¿no? Un saludo muy grande para My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para todos ellos, thank you very much, Big Way, Kiss Kiss. Y ahora sí, vamos con la pequeña data, porque nos corre el tiempo, del Carpo Napolitano. Papo y amigos, la idea de hacerlo fue de Ricardo Iorio. Hacer base del abasto un par de meses y que desfilara la crema del rock and roll y el blues para regrabar así hit, o sea, 41 hit de catálogo de Papo, de La Renga y Antonio Mirabén, de Viejas Loca a Vicentico. Este autohomenaje en vida mejora algunas originales y no empeora ninguna. Así que vamos a escuchar 666 de Animal. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hace un par de semanas no pude escuchar el programa, estuve a full con unos temas laborales. Si pueden, me pasan la espada sagrada de Riff. Muchas gracias y saludos a Dori. ¿Quieren participar del sorteo? Tienen que dar un nombre, los últimos tres números del DNI y de qué zona son. Well, I wish I was a catfish swimming in a whole deep blue sea. shown up after me. Oh, love. Oh, love. Shown up. Continuamos con Tributum Bluesero. Hoy vamos a escuchar a Muddy Waters y de los Rolling Stones, McKinley Morganfield, más conocido como Muddy Waters, fue un músico de blues estadounidense generalmente considerado el padre de Chicago, nacido un 15 en Saquena, Mississippi, un 4 de abril en Westmont, Illinois. Fallece un 30 de abril de 1983. O sea, nacido en Mississippi el 4 de abril. Así que, escuchamos Baby, Please Don't Go. Why don't you sing a couple of times? Baby, please don't go down to New Orleans. Because I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Be your dog, I want you way down here where the roads. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans because I love you so. You brought me way down here. You brought me way down here. You brought me way down here about rolling folk. You treat me like I'm a dog. What about Keith? Yeah, what about Keith? What about Keith? Play. En donde estés, estamos. Radio Box. Transmitiendo a través de internet. www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. Bellísimo te ofrece ingresar al mundo de la belleza en una carrera de cosmética regenerativa con rápida salida laboral. Con el conocimiento y las herramientas para dedicarte a la dermocosmética. Bellísimo. Depilación definitiva láser, Peela Star y Body Steam, tratamientos de la piel, rejuvenecimiento facial, foliculitis, hirsutismo, blanqueamiento corporal. Además te ofrecemos alquiler y venta de insumos y todos los equipos de medicina estética. Búscanos en las redes como bellísimo.máquinaslaser. 11 56 56 2096. Fabiana, ingresa al mundo de la belleza. Ingresa a Bellísimo. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram, @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Renacer Beauty Spa. Tratamientos faciales y corporales. Depilación definitiva. Criolipólisis plata. HIFU corporal. Beauty Spa, ultrasonido, radiofrecuencia corporal, Renacer Beauty Spa. Masajes descontracturantes, masajes reductores, lipo láser, manta térmica, body up. Instagram, Renacer Beauty Spa, Rodolfo López 415, Quilmes. Turnos y consultas, 11 36 47 74 18. Disfruta un momento para vos. Disfrutar Renacer. Sanación pránica y meditación en corazones gemelos. Te ayuda a resolver problemas físicos, emocionales y espirituales. Dolencias físicas desde las más simples a enfermedades más complejas. Sanación pránica. Equilibra y limpia los centros de energía promoviendo la curación. Estrés, ansiedad, miedos, depresión. La meditación en corazones gemelos activa los centros energéticos del corazón para eliminar enojos, transmutando en amor, paz y bendiciones al planeta. Sanación pránica. Central Alquitara en Temperley. Actividades, meditaciones y cursos. Instructor Adrián Jazmín. Nos encontramos en toda zona sur. Consulta tu lugar más cercano. Informes 11 33 55 51 68. Gabriela Galeano. Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face, Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Continuamos con nuestra segunda hora con todo el rock nacional, el heavy metal y el bloque de riff. ¿Y de qué te reís, Evil Love? Él se ríe. Es malo. Ahora hay un viento de que salís afuera y te despeina el viento, ¿eh? Así que mirá cómo se ríe porque estamos todos despeinados por culpa de él. Seguro que él mandó el viento. Bueno, él presenta nuestro bloque de rock nacional. ¿Pero de qué te reís? Escuchen lo que pasó hoy. Raúl Padovani dice que tiene una noche excepcional, pero Callejero dice, sí, ya me cansé de eso. Y Los Abuelos dice, y así es el calor. ¿Y qué le retruca Papo? ¿Qué le puede retrucar Papo? Papo le dice, vamos todos juntos, si así es el calor, vamos por una fiesta cervezal y a tomar cerveza a rabiar. Y vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, Bilog, porque ¿sabes qué? Papo no te invitó a tomar cerveza. Papo, Mr. Rock. Si me cansé de cansarme, no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel. Ni fiel. Fue por ver que todos la hacen, que todos la toman, la venden, la roban. Y después se morfa sin asco.

Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Gracias, Jonathan Díaz, No me pones de dónde sos, y de Bernal, de Quilme, de Varela, y con sus últimos tres números de documento, ya estás participando para el sorteo del día 25 de Papo Mr. Rock. Muchas gracias, Mario Bernal. Ya estás participando por el sorteo de nuestros 7 años de Papo Mr. Rock. Papo Mr. Rock. Como vengativa, y el que no recuerda dónde mierda iba, lleva su chaqueta de eslabón perdido, como la careta de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy, muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana. Se había equivocado como héroe de mañana. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, mala noche. Puro marihuana, no he fumado, policía. Decía algo nervioso mientras se caía. Y el juez le dice, chico, ¿qué coño hiciste? Ahora por boludo te sentencio, fuiste. Mala, mala, mala, mala noche. Mala, Papo, Mr. Rock. Sea algo bueno que no llegue lejos. Y apuesto tiene chances de llegar a viejo. Víctima de sueño de televisión. Otro rehén voluntario de la confusión. Mala, mala, mala, mala noche. Papo, Mr. Rock. Buscar y ella sin mirar subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. Subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Y nos estamos despidiendo con todo el rock del carpo napolitano, con el rock de Riff. Gracias Damián Espadea, nuestro pulpo operador técnico. Muchísimas gracias a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, a nuestros oyentes, que hacen posible que este Papo Mr. Rock llegue a sus 7 años. Gracias, muchas gracias a todos, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, toda la República Argentina y a los países limítrofes. Porque somos internacionales, la Vox es para todo el mundo. Nos vamos hasta el próximo lunes. Sorpresa el día feriado, ¿eh? Tenemos una banda que se las trae. Viene El Motor a tocar en vivo en Papo Mr. Rock. Gracias y hasta el próximo lunes. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el Juntos a la Paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.